italianas, hoy nada le hace falta, de adelante o de espaldas, cuando sale a bailar y mueve su cintura, todo el mundo comenta, pero qué lindas curvas, todo el mundo comenta, pero qué lindas curvas, me quiero divertir, querida robustiana, ay decime que sí, que me muero de ganas, pero quiero que sepas, mi negrita carana, que me han dado permiso, nada más hasta el alba, que me han dado permiso, nada más hasta el alba, pero cómo se mueve, cómo la gasta la robustiana, pero para un poquito, dame un respiro si no me matas, ay qué negra bandida, toda la gente cómo nos mira, debe ser ese ángel que hay en tus ojos cuando nos miras, debe ser ese ángel que hay en tus ojos cuando nos miras. Quiero divertir, querida robustiana, ay decime que sí, que me muero de ganas, pero quiero que sepas, mi negrita carana, que me han dado permiso, nada más hasta el alba, que me han dado permiso, nada más hasta el alba, pero cómo se mueve, cómo la gasta la robustiana, pero para un poquito, dame un respiro si no me matas, ay qué negra bandida, toda la gente cómo nos mira, debe ser ese ángel que hay en tus ojos cuando los miras, debe ser ese ángel que hay en tus ojos cuando los miras.